Ok, mamá. Lléname con tu mirada, con tu sonrisa que se vuelve clara, muy dentro de mí, muy dentro de mí. Lléname este vacío, como los mares llenan a los ríos. Lléname de amor, lléname de amor, lléname de amor. Tú sabes que mi vida dejó de ser la misma, si di a dónde iba yo a parar. Con tanta amargura llenándome la vida, con tanta ironía, no sé cómo hacía. Lléname con tu mirada, con tu sonrisa que se vuelve clara, muy dentro de mí, muy dentro de mí. Y lléname este vacío, como los mares llenan a los ríos. Lléname de amor, lléname de amor. Llenan a los ríos, lléname de amor, lléname.